De la misma manera que si tenemos cuidado y acatamos ciertas reglas y somos cuidadosos en las redes, en la calle, la etiqueta nos puede ayudar también a ser previsores y a ser cuidadosos en no cruzar ciertas líneas, o que por lo menos no demos una imagen que nos pueda atraer a depredadores o a... Sin lugar a dudas, a ver, yo creo que una de las premisas que la gente tiene que tener, bueno, yo es que me encantan ciertas premisas y me encanta dar máximas, ¿no? Una de las cosas que la gente no puede olvidar, que Internet no es anónimo, que eso la gente o lo desconoce o lo olvida. Otra de las cosas que no puede olvidar, o de las premisas que no puede olvidar, es que Internet tiene memoria. Y además, tenemos un escaparate de millones de personas. Entonces, tú en la calle vas dando una foto erótica festiva, no pasa nada. Si la subes a la red, tienen acceso a esa foto millones de personas. ¿Y qué pueden hacer con esa foto o con esa información? O hay gente que te dice, ay, no, yo no facilito información personal. Pero claro, tú pones, hasta ahora tengo las clases de pilates. Después me voy a no sé qué. Después las tengo vacaciones. No sé cuánto. Claro, estás dando toda una pauta para que la gente que te quiera controlar pueda hacerse. Vale. Un plan imperfecto de lo que haces y lo que no haces. Entonces, miedo no. Prudencia sí, toda. Realmente se trata de pensar, ¿me lo habrás escuchado alguna vez? Sí, claro. Piensa antes de hablar, piensa antes de escribir y, por favor, piensa antes de publicar. Porque una vez que le das al OK o al intro, pierdes el control de esa información, aunque tú elimines ese mensaje. Habrá otra persona siempre que lo habrá compartido, lo habrá sacado una captura de pantalla, tú has perdido el control. Por tanto, ¿qué información facilitas? ¿De verdad que es importante facilitar toda? Bueno, yo ahora estoy pensando, porque a veces mira así qué fotografías tengo que tengo guardando para charlas que doy, ¿no? Me acuerdo una vez una chica diciendo, fijaos, que esto es ordinario más no poder, que estaba estreñida, que llevaba 5 días sin ir al baño, pero de verdad que eso es un motivo para colgar en las redes sociales. Esa es buena. ¿Cómo dices que se llama la chica para entrevistarla? Es el líder, la locura. Sí, sí, dijiste ya, no dijiste las formas, ¿no? Las formas, ninguna. Forma líquida era, básicamente. Sí, totalmente, pero eso que es estar ahí a cualquier precio, por ejemplo, vamos a valorarnos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, cosas que no, pero bueno. Querida Mar, oye,